Miércoles 6 de septiembre. Libertad, no libertinaje. Gálatas capítulo 5, verso 13, marca un punto de inflexión importante en el libro de Gálatas. Mientras que hasta este punto, Pablo se ha enfocado enteramente en el contenido teológico de su mensaje, ahora se concentra en la temática del comportamiento cristiano. ¿Cómo debería vivir una persona que no es salva por las obras de la ley? ¿De qué posible mal uso de la libertad quería resguardar Pablo a los Gálatas? Gálatas capítulo 5, verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pablo era consciente de los posibles malentendidos que acompañaban su énfasis en la gracia y la libertad que los creyentes tienen en Cristo. Romanos capítulo 3, verso 8, capítulo 6, versos 1 y 2. No obstante, el problema no era el evangelio de Pablo, sino la tendencia humana a la autocomplacencia. Las páginas de la historia están plagadas de historias de personas, ciudades y naciones cuya corrupción y descenso al caos moral se debieron directamente a su falta de dominio propio. ¿Quién no ha sentido esta tendencia en su propia vida también? Por eso Pablo llama con tanta claridad a los seguidores de Jesús a evitar complacer los deseos de la carne. De hecho, Pablo desea que hagan lo contrario, que es servirse por amor los unos a los otros. Tal y como lo sabe cualquier persona que sirve a otros por amor, esto es algo que solamente puede lograrse por la muerte al yo, la muerte a la carne. Aquellos que sirven a los deseos de su propia carne no son los que tienden a servir a otros, al contrario. Por ende, nuestra libertad en Cristo no es meramente una libertad de la esclavitud al pecado, sino un llamado a un nuevo tipo de servicio, la responsabilidad de servir a otros por amor. Es la oportunidad de amar al prójimo sin impedimentos, la posibilidad de crear comunidades humanas basadas en la entrega mutua en vez de la búsqueda de poder y estatus. Sam K. Williams, Galatians, página 145. Por nuestra familiaridad con el cristianismo y las traducciones modernas de Gálatas capítulo 5, verso 13, es fácil pasar por alto el poder sorprendente que estas palabras tuvieron al ser transmitidas a los Gálatas. Primero, el lenguaje en griego indica que el amor que motiva a este tipo de servicio no es el amor humano común. Eso sería imposible. El amor humano es demasiado condicional. El uso que hace Pablo del artículo «el» antes de la palabra «amor» en griego indica que se está refiriendo a, comillas, «el» amor divino que recibimos solamente mediante el Espíritu. Romanos capítulo 5, verso 5. La verdadera sorpresa se encuentra en el hecho de que la palabra traducida como, comillas, servir, es la palabra griega para, comillas, estar esclavizado. Nuestra libertad no es para tener autonomía propia, sino para una, comillas, esclavitud mutua, unos con otros, basados en el amor de Dios. Sé sincero, ¿alguna vez has pensado que podías utilizar la libertad que tienes en Cristo para complacerte con un poquito de pecado de tanto en tanto? ¿Cuál es el enorme problema con esa clase de pensamiento?